Punto 3, mociones por razón de urgencia. El Grupo Andalucista trae un par de mociones que ya en la comisión informativa se dijo que se incluyeran en el orden del día y hemos visto que no se han incluido al final. Entonces las traemos por razón de urgencia y que se decida en este pleno. ¿Por cuál empiezo? Hay una que es la de... Votamos la razón de urgencia. Yo entendí la comisión que se incluía como razón de urgencia. La primera de las propuestas que tenemos es relativo a una moción que se presentó ya se presentó en comisiones informativas para su debate, se decidió que se dejaba encima de la mesa para reunirnos posteriormente para tratar estos asuntos y al final pues no se ha tratado. Entonces es relativa a la calzada romana. ¿Votamos la urgencia? ¿Votos en contra? No los hay. ¿Votos a favor? Queda aprobada la urgencia. Tiene la palabra el portavoz de... Perdón, secretario. La moción presentada por el Grupo Municipal Andalucista dice así. Hace ya mucho tiempo que se viene insistiendo por parte de los vecinos del Camino de Benocá para que se le dé solución al problema con el que se encuentran cada día. Y en su día se hicieron propuestas por parte del Ayuntamiento de Ubrique para abordar un tratamiento de la calzada que no se consideraron oportunas por parte de la Administración autonómica. Es por ello que consideramos que se debe buscar por parte de las instituciones un equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio y las demandas vecinales que no pueden acceder a sus propiedades. Por todo ello, se somete a consideración plenaria la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Ayuntamiento de Ubrique a que prepare un proyecto con la intervención de la arqueóloga municipal para su presentación a la Junta de Andalucía. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a estudiar la propuesta presentada por el Ayuntamiento. En su caso, indique las medidas correctoras para afrontar definitivamente el proyecto de recuperación de la calzada romana de Ubrique. Y tercero y último, instar a la Junta de Andalucía a que se contemple una partida en los próximos presupuestos para la recuperación de la calzada romana. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, muy brevemente, con esta moción lo que pretendemos es simple y llanamente pues que se dé una solución a los vecinos ya de una forma definitiva. Es un tema que lleva coleando durante mucho tiempo, no es algo que venga de nuevo, sino que es bastante antiguo. Ya en su momento se trajo esa propuesta, como dije anteriormente, y quedamos en que nos íbamos a sentar. Viendo que no nos hemos sentado en todo este tiempo, pues por parte de mi grupo se ha decidido el volver a presentar esta moción para que se debata directamente en el Pleno. Y bueno, pues hemos querido ser muy, muy asépticos con la redacción que se le ha dado a esta moción, y lo único que se está pretendiendo es lo que acaba de leer el secretario, que se prepare un proyecto. Ya aprovechando que tenemos una arqueóloga municipal, pues que también se encargue de hacer este proyecto, de redactarlo, y que se eleve la propuesta a la Junta de Andalucía para que se estudie y nos indiquen cuáles son las posibles medidas correctoras que se nos plantean por parte de la Junta. Y bueno, y por supuesto, pues que ya que se preparan estos documentos, pues que se contemple una partida para los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. Simple y llanamente, pues lo que se está pretendiendo es eso, que es un problema que tienen los vecinos, es un intento de buscar el equilibrio entre la recuperación de nuestro patrimonio o la conservación de nuestro patrimonio y, por otro lado, pues el dar solución a unos vecinos que tienen un problema que llevan con él desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues creemos que ya va tocando el, como mínimo, el que se estudie esta propuesta.

Yo me quedo con el sentir que tiene el Grupo Andalucista, que entiendo que es una declaración más de intenciones de esta corporación, de que sabiendo y conociendo que son problemas ya de bastante tiempo, pues que esta corporación adquiera un compromiso, aunque sea con carácter general, como vienen los acuerdos de esta moción, para tranquilizar a los vecinos que nos vamos a tomar en serio el culminar y el encontrar una respuesta oportuna a sus necesidades y, como digo, compatibilizándolo con la protección del patrimonio. No sé si sería oportuno incluir lo del avance de la vía alternativa o trazado alternativo o acceso de los vecinos como propuesta de acuerdo, pero pudiera estar dentro de lo que el punto primero pone, que es instar al Ayuntamiento de Ubrica que prepare un proyecto y en eso pues el Ayuntamiento considerará todos los elementos todos los elementos que sean interesantes. En este caso, el avance para nosotros juega un papel importantísimo y primordial para intentar dar una respuesta. Nosotros, si se debate ahora la propuesta que hacía Izquierda Unida de dejarla sobre la mesa, pues no tendríamos inconveniente porque nos parece bien siempre que se marque el camino, pero también decirle al Grupo Andalucista que se sigue con ella hacia adelante. Nosotros lo vamos a respaldar porque, como digo, lo entendemos como una declaración de intenciones de esta corporación, de un problema existente de mucho tiempo, y es verdad que quizás los vecinos queden algo más tranquilos cuando se sepa que todos los grupos municipales pues vamos a tomarnos este asunto con carácter prioritario e intentar de ir dando los pasos oportunos para dicha respuesta. Muchas gracias. En relación sobre este tema también, he comentado varios temas. En el día de ayer estuve reunido con el portavoz del Camino de Benocal, para escuchar concretamente cuáles eran las cuestiones que desde los vecinos planteaban a esta solución. Y le comenté al portavoz del Camino de Benocal que nosotros, como equipo de gobierno, sí, perdón. Como estaba comentando, mantuve reunión con el portavoz de vecinos del Camino de Benocal y en esa reunión pues le planteé sin duda que el equipo de gobierno sí había planteado, dentro de lo que es el Plan General de Urbanismo, cuestiones importantes que hay que subsanar. Sin duda, uno de los planteamientos que le hice, y vamos a sentarnos con el equipo redactor para escuchar exactamente las propuestas que hacen los vecinos, porque claro, para solucionar el tema de la calzada romana y el camino de Benocá, está claro que dentro del Plan General de Urbanismo hay que tener en cuenta que hay que solucionar un camino alternativo para solucionar el tema de la calzada. Indudablemente es una cuestión importante que el equipo de gobierno también quiere solucionar, pero claro, ya independientemente del trabajo que se ha realizado por parte de la arqueóloga, sin duda tenemos que hacer ahí un estudio detallado y exhaustivo en cuanto a con un informe técnico. Sin duda hay que plantear también las diferentes reuniones que en este caso hay que implicar, que es a cultura y a medio ambiente, para que ese estudio y ese trabajo que se ha hecho, pues sin duda tiene que estar consensuado tanto como en medio ambiente como cultura. Es vital que dentro de lo que solicitan los vecinos a la solución del camino de Benocal, sí tiene que haber un camino alternativo, ya bien sea por la parte izquierda, pero como digo, hemos planteado una reunión con los vecinos, que sin duda tenemos que escuchar exactamente cuál es la propuesta en firme con el equipo redactor, y sin duda, pues por supuesto que la inversión que hay que realizar allí es importante. En este tema ya el equipo de gobierno había trabajado y precisamente la semana pasada hablaba con la mancomunidad y con el gerente de la mancomunidad, donde a partir del mes de junio, pues dentro del Grupo de Desarrollo Rural habrá una cantidad de 7 millones de euros, y En este tema, una de las cuestiones, que fue una conversación, como digo, con el gerente nada más, sin duda para tener más información, pero podíamos plantear, y lo que el equipo del gobierno tenía planteado, que a través del GRD, del Grupo de Desarrollo Rural, con esos fondos europeos, que en esta mancomunidad contará con 7 millones de euros, no sé exactamente cuál sería el presupuesto para cada localidad, pero creo que es, bueno, una vez que hayamos realizado ese trabajo, hayamos consensuado con los vecinos, deberíamos plantear ese camino alternativo, la reunión con los vecinos también del camino Benocá, y podríamos plantear también, no sé si cuando ese trabajo estuviera terminado, pues plantear un taller de empleo dirigido a la calzada romana. Pues esta es una de las cuestiones que quería aclarar, y tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, ya por cerrar la cuestión y como ponente de esta moción, yo vuelvo a insistir en el principio. Me preocupa sobre todo la inactividad de este equipo de gobierno, y me preocupa que hayan esperado a la semana pasada para hablar con los vecinos cuando ya sabían perfectamente cuáles eran nuestras intenciones. Si nosotros no traemos la moción a pleno, pues no se discute y no se hacen cosas. Y eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos preocupa, que no se hace absolutamente nada. Y me preocupa también muchísimo que la concejal diga que no se habla de protección del patrimonio, cuando en la exposición de motivos, que es muy breve, muy breve, muy breve, dice textualmente: se debe buscar por parte de las instituciones un equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio y las demandas vecinales, lo cual dice muchísimo de la lectura que ha hecho tan liviana de un texto tan breve. Me preocupa, y sobre todo me preocupa porque es un problema histórico que tenemos en nuestra localidad, y me preocupa también que diga que van a plantearlo al equipo redactor cuando el equipo redactor ya ha hecho el documento de avance, y ese documento de avance tenía que haber contemplado previamente, no ahora, cuando viene esta moción, que se planteen la posibilidad de que lo estudie el equipo redactor, cuando eso lo tenía que tener ya más que estudiado y lo tenía que haber planteado soluciones a los vecinos. Es de vital importancia, pero no se hace nada. Y nosotros, pues, si es que traemos esta moción simple y llanamente por eso, porque como no se hace nada, pues al no hacerse nada, por lo menos, pues que se pongan la cara un poco colorada y se den cuenta de que hay que hacer cosas y den los pasitos que estamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Sin volver a reiterar y sin volver a decir absolutamente nada, planteamos esta moción, la vamos a votar, le agradecemos al resto de los grupos políticos pues las intervenciones que han tenido, y por nuestra parte vamos a seguir para adelante. Y vamos a seguir para adelante porque aquí no se está pidiendo absolutamente nada, se está pidiendo, tal y como han dicho algunos de los portavoces del resto de grupos políticos, se está pidiendo que se vea un poco de actividad y que se vea un compromiso de este equipo de gobierno y de este pleno en su totalidad para que se den cuenta que es un tema que nos preocupa y que es un tema que nos ocupa tiempo y que estamos detrás de él y buscando soluciones. En esta moción se ha pretendido no decir prácticamente nada, pero decirlo todo. Y es el compromiso de este pleno de que se va a tratar y de que se va a estudiar este tema. Y por lo tanto, pues el Grupo Andalucista cree que es importante, que vamos a seguir con la moción para adelante y que vamos a proceder a la votación, no la vamos a dejar encima de la mesa, y que cada grupo pues vote en conciencia lo que crea oportuno. Sí, la palabra del Grupo de Izquierda Unida. Yo no tendría ningún inconveniente en aceptar esta propuesta. Lo que pasa es que me parece bastante encorsetada y muy muy simple en el sentido de que en la primera parte de la propuesta que se hace, que es instar al Ayuntamiento de Ubrique a que se prepare un proyecto con la intervención de la arqueóloga municipal, aparte de que ya ese trabajo de alguna manera se ha hecho, es totalmente incompleto. No el trabajo de ella, sino es incompleto en cuanto a las necesidades que tiene la zona. Es decir, por eso hablábamos de la multidisciplinar, que es la creo que es la palabra correcta, porque la cuestión es mucho más compleja. Y yo creo que lo que tendríamos que sentarnos es, incluso aprobando esto, pero no ceñirnos solo y exclusivamente a un planteamiento tan escueto como es que la participación de la arqueóloga. Yo entiendo que esto es bastante mucho más complejo, mucho más amplio, y lo tendríamos que marcarlo. Es una hoja de ruta y saber exactamente qué es lo que necesitamos, quiénes son los que tienen que intervenir, ¿no? Y hacer el estudio concienzudo, el estudio completo, y después vendrá todo lo que venga, porque a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Andalucista sobre la inactividad del Gobierno Municipal, que yo comparto plenamente lo que acaba de decir, pero es que yo, además de esto, tendría que añadir y la borrachera económica en la que nos envuelve muchas veces el señor alcalde. Acá estaba hablando ahí del GDR, estaba hablando de millones, y yo creo que eso es distraernos de la preocupación que tenemos que tener con solventar la papeleta que tenemos en la calzada romano medieval. Yo creo que, aparte de que yo la aprobaría siempre y cuando, por lo menos el primer párrafo, lo hiciéramos más amplio, más abierto. No ceñirnos solamente al tema de la arqueóloga, porque ya, de alguna manera, ha hecho ese trabajo. Yo creo que es que ahí faltan muchos más elementos de estudio, de análisis, y entonces, posiblemente, la hoja de ruta esa pues puede delimitarnos, sencillo, simple y llanamente, a lo que en el futuro tenemos que ir empleando, utilizando o haciendo, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de urbanismo. Yo, por cuestión de orden, me gustaría saber si los concejales pueden intervenir cada vez uno en cada intervención, o si tienen que ser los portavoces los que hablen, o cómo va el tema. Es que me pierdo un poco, me gustaría que me lo aclarara el secretario. Por cuestión de orden, quien da la cuestión de orden es el alcalde, y el alcalde decide que le da la palabra a la concejal de urbanismo. Bueno, me gustaría responder, aunque no debería, no tendría por qué hacer uso de la palabra en este momento, si todos fuésemos un poquito responsables y a todos se nos pusiese un poquito la cara colorada. Porque cuando este equipo de gobierno tomó posesión del cargo, los primeros que vinieron a hablar con la concejal de urbanismo fueron los vecinos del Camino de Benoca. Aquí, en este problema o en esta moción, hay que distinguir dos cosas: lo que es el patrimonio histórico, lo que conlleva en sí la recuperación de la calzada romana, con el problema que tienen los vecinos, que llevan sufriendo desde hace muchos años. Coincido con la portavoz socialista que si hay que votar a favor esta moción, se votará, porque nosotros sí que estamos de parte de los vecinos. Desde el minuto uno hemos dado la cara. Hemos dado la cara por la dejadez y la inactividad de otro equipo de gobierno, el que gestionaba entonces. Esta solución se ha ido ralentizando con el paso de los años, porque la solución pasaba por un plan general de ordenación urbana, al que el Partido Andalucista siempre se negaba, porque entendía que no era prioritario para resolver los problemas urbanísticos de nuestro municipio, y que hoy día es una realidad. Que desde el minuto uno que se comenzaron con los trabajos del plan general y con el avance, el equipo redactor ha estado en contacto con los vecinos del Camino de Benoca, ha estado in situ en el Camino de Benoca, ha estado haciendo las gestiones correspondientes con las distintas consejerías, tanto con la de Medio Ambiente como con la de Cultura, y que ahora nos traen un resultado de esas primeras conversaciones y que nos vamos a sentar con ellos. Que este equipo de gobierno no hace inactividad, lo que no hace es demagogia y juega con las necesidades y con los intereses de los ciudadanos. Se pone a trabajar desde el minuto uno, y desde el minuto uno que se posibilita una vía para poder dar solución a un problema que llevan sufriendo los vecinos del Camino de Benoca desde hace mucho tiempo. Y esto sí quería que se dejase constancia hoy, porque hasta que el plan general no ha salido hacia adelante, no ha sido posible sentarnos con esos vecinos en condiciones para ofrecerles alternativas y para que ellos para que ellos nos ofrezcan también alternativas a lo que entienda un equipo redactor y las distintas administraciones que se puede llevar a cabo, soluciones reales. Pero este equipo de gobierno los ha atendido desde el minuto uno. Y yo pienso que muchos de los vecinos están muy, muy, muy agradecidos, al menos porque siempre los hemos tenido presentes y desde el primer momento que hemos tenido la oportunidad se les ha dado voz y se les ha dado esa pequeña esperanza que ahora volvemos a estar con los vecinos. Y yo pienso que el resto de grupos municipales también la han trasladado, cada uno independientemente, lo que le iban trasladando a uno grupo u otro ciertos vecinos, porque creo que es el momento ahora de darle solución a este problema a través de un plan general. Pero vuelvo a repetir, hay que diferenciar entre lo que es la recuperación de la calzada, que de hecho con el plan especial del conjunto histórico ya la consejería nos ha solicitado que le tenemos que enviar una carta arqueológica de todos los yacimientos que no existían en la consejería, que la consejería no tenía información de los yacimientos ni del patrimonio histórico-cultural de Ubrique, y eso no es responsabilidad solamente de la cara colorada de este equipo de gobierno, también del anterior. Y se van solucionando los problemas cuando se tiene base para poderlos solucionar. De inactividad, de cara colorada y de dejadez, que no se le llene la boca mucho a ciertos portavoces, porque a lo mejor tienen mucho que callar. Muchas gracias. Gracias. Aprobación. Isabel. Bien, nosotros la cuestión es que no lo debatimos quizá en profundidad en la comisión informativa, y eso ha hecho que también, como digo, estaba la propuesta de que se pudiera mantener una reunión previa a la celebración de este pleno para poder marcar quizá los objetivos comunes, que yo creo que al final, después de todas las intervenciones, está claro que hay un interés en resolver la situación. Yo comparto que para mi grupo el plan general era importante para resolver muchas situaciones, y esta era una de ellas, y entendemos que es el momento de poder abordarlo. Nosotros, cuando se lo trasladamos al equipo redactor, sé que han tenido conversaciones incluso con determinados propietarios. El día 4, que hay prevista una reunión con todos los concejales de este ayuntamiento, pues le preguntaremos sobre ese resultado. No obstante, y a lo que, por ejemplo, también transmitía el portavoz de Izquierda Unida, nosotros le hemos dado mucha vuelta. Es decir, cuando ves la propuesta de acuerdo, tú entiendes que tienen que intervenir muchas partes, muchos sectores, coordinación de administraciones, pero para nosotros, al contrario, por ejemplo, en esta ocasión, que discrepamos en el sentido de que instar al Ayuntamiento de Ubrique a que prepare un proyecto, ahí cabe todo. Es decir, el Ayuntamiento va a poder marcar qué tipo de proyectos, qué partes van a participar, qué hay que considerar. Y luego, yo creo que la coletilla con la que dice, con la intervención de la arqueóloga municipal, creo que es la manera, y si no ahora el portavoz no lo aclarará, de transmitir que mínimamente tiene que participar la arqueóloga municipal en dicho proyecto. Pero yo creo que está lo suficientemente abierto, pero se puede aclarar para que no haya duda, pero abierto para que puedan intervenir todas las partes que creemos que tienen que aportar en este sentido. Y es verdad que para nosotros son dos cuestiones diferenciadas, y que por eso creemos que el avance es lo que nos va a permitir diferenciarla de una vez por todas, los problemas de los vecinos del Camino de Benahocá y lo que es la protección del patrimonio de la calzada romana, ver proyectos de recuperación, ver si a la Junta de Andalucía se le exija, como también se dice, contemplar presupuestos para la recuperación de la calzada romana, que se le exija lo que es el compromiso de, vamos, nosotros no vamos a tener ningún problema en ese sentido, pero lo importante para nosotros es que ojalá se puedan separar estas dos cuestiones, que sabemos que son diferentes, pero por eso mismo que hoy día confluyen en una situación que esperemos pueda tener la respuesta pronta. Por nuestra parte, nada más que destacar. Gracias por todo el grupo andalucista. Bien, yo vuelvo a insistir, no sé si el Grupo Popular, la concejala o quien sea nos ha leído la moción, pero vuelven a insistir en que hay que diferenciar muy bien lo que es la calzada y lo que es el camino, y en la moción vuelvo a insistir que se pide que haya un equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio y las demandas vecinales. Tengo mucho que callar, pero también tengo muchísimo que hablar, y tengo muchísimo que hablar, entre otras cosas, porque aquí estamos para eso precisamente. Y yo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo unas palabras que no me canso de repetirlas. Si nosotros éramos tan malos, háganlo ustedes mejor que nosotros. Pero es que lo están haciendo bastante peor, porque si desde el minuto uno está con este asunto encima de la mesa, ha tenido 3 años, o sea, 3 años, 9 meses y no sé cuántos minutos para poder trabajar este tema y para poder abordar este tema. Y sobre todo, lo que no sirve es decir que es que teníamos como prioritario el avance o el plan general, que en el plan general no se recoja este camino alternativo, entre otras cosas, y lo peor de todo eso es que nosotros, que sí que marcábamos una prioridad y que era el plan especial del conjunto histórico, pues a día de hoy seguimos sin plan especial del conjunto histórico donde se recogieran todos esos yacimientos a los que aluden una y otra concejal. Por lo tanto, yo vuelvo otra vez al principio de todo esto. Esto es consecuencia de una inactividad total y absoluta por parte del equipo de gobierno. Esto es simple y llanamente una declaración de voluntades. Esto se podía haber evitado y podíamos haberlo consensuado entre todos, porque hace ya 7 meses que está la propuesta encima de la mesa en una comisión informativa en la que se trató este asunto. Pero no solamente eso, es que también en esta última comisión informativa también se abrió la posibilidad de que nos sentáramos antes del pleno para tratar este asunto, y no se ha hecho absolutamente nada por parte del equipo de gobierno, y hoy estamos aquí discutiendo esto, que son cuestiones fundamentales y que son muy genéricas, que no estamos encorsetando. Es que esto es simple y llanamente una declaración de voluntad. Esto es simple y llanamente una declaración de intenciones en la que el equipo de gobierno y este pleno pues muestren la preocupación que tenemos realmente por este problema, y en el que después, posteriormente, pues ya concretemos todas y cada una de las actuaciones. Y por supuesto, a ver, donde dice intervención de la arqueóloga, ¿es intervención de un equipo multidisciplinar o es intervención de quien tenga que intervenir? Eso es lo de menos, eso es anecdótico, simple y llanamente. Lo que sí, que hemos puesto arqueóloga porque es una parte fundamental e importante para la redacción de este proyecto. Pero que si hay que acompañarlo de peritos de cualquier tipo, si hay que acompañarlo de arquitectos, si hay que acompañarlo de lo que sea, no hay ningún problema, porque vuelvo a insistir, esto es simple y llanamente una declaración de intenciones, unos principios generales para después ponernos las pilas y empezar a trabajar. Y lo que no nos sirve es que nos digan que ya para el mes de junio, vamos a tener 7 millones de euros del GDR encima de la mesa para arreglar todo esto. Eso me parece que sí es demagogia, no lo que estamos haciendo nosotros. Tanto como nos achacan a nosotros demagogia, pues probablemente eso, en vez de decirlo en este pleno y en vez de decirlo a estas alturas de la legislatura, pues probablemente el sitio es el programa electoral y que ustedes digan que van a trabajar en eso. Porque lo contrario sí que es demagogia lo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno. Y por lo tanto, vuelvo al principio, esta moción la hemos presentado simple y llanamente por la inactividad del equipo de gobierno, que ha sido incapaz de hacer absolutamente nada en este tema hasta que nosotros hemos pinchado sobre el asunto. Y vuelvo a insistir otra vez, le ponemos la cara colorada a quien sea, porque eso que hacemos nosotros lo tenía que hacer el equipo de gobierno y tenía que haber estado durante todo este tiempo, desde el minuto uno hasta los 3 años y 9 meses... hasta el día de hoy, o incluso más, tenían que haber estado trabajando en este tema y tenían que haber estado explicándole a los vecinos y explicándonos a todos qué es lo que han estado haciendo. Y no han hecho absolutamente nada. Y ese es el motivo de esta moción, simple y llanamente. La verdad que me alegra que usted tenga el interés ahora que no ha tenido antes. Me alegra que haga, que quiera hacer ahora una demagogia total y absoluta, ¿no? Siendo usted concejal de urbanismo anterior, no se ha preocupado para nada de sentarse con los vecinos y solucionarlo. Me parece muy bien. Me alegro la voluntad que ahora le pone este asunto. Pienso que no tenía usted tanto interés en este tema, porque lo lógico que hubiese entregado en tiempo y en forma la moción, que ha tenido perfectamente tiempo en entregar una moción antes de la comisión de correspondiente. Pero yo le digo a usted una cosa. Nosotros no hemos tenido inactividad. Hemos hecho un trabajo, hemos consensuado, hemos hablado con los vecinos, y lo que sin duda no se solucionó en la anterior legislatura, sí me comprometo que daremos un paso bastante grande antes de las elecciones. Y eso que usted haga, que hace referencia de demagogia, me parece, bueno, puede decir lo que quiera conveniente. Demagogia es la que está haciendo en estos momentos, y como alcalde, sí le digo que sí nos hemos preocupado de este tema, sí hemos movido estas soluciones, y por supuesto que daremos soluciones a este tema, cosas que no se han hecho en anteriores legislaturas. Por lo cual termino y paso a tenemos que votar la propuesta del portavoz del Grupo de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, si se deja este tema sobre la mesa. Votos a... Entiendo que... Un concejal de este ayuntamiento ha pedido que quede el asunto sobre la mesa y debe someterse a votación. Creo que no lo ha retirado, salvo que lo retire la propuesta, claro. Vamos a ver. Creo que ya con el debate que ha habido, los posicionamientos de cada uno, y sobre todo el que a mí me corresponde, que está bastante claro y definido, me doy por satisfecho, aunque yo considere que el tema de la arqueóloga es insuficiente, pero claro, con todo el debate que ha habido, yo creo que ha quedado bastante claro que, siendo solamente un principio, pues podemos completar luego en la discusión todo lo que envuelve un proyecto de estas características. Y en ese sentido, pues no tengo ningún empacho en votarlo afirmativamente. Retiro lo de dejarlo sobre la mesa. Eso. Quedado claro este tema, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado.